Hey, ¿qué tal, mis amigos? Aquí Alex Sensation y estoy con mi gran hermano Ginarte. Alex, muchas gracias, mi hermano. Oye, Ginarte, qué triste lo que me estabas mencionando sobre los abusos en obras de construcción. Me estabas hablando de Rafael Peña. Una parte del piso superior se colapsó. El jefe nunca llamó al 911 o la ambulancia. Rafael estuvo más de una hora atrapado bajo el escombro. Tiene lesiones muy serias. Pero esto no fue todo. El jefe lo llevó al hospital y le mintió al hospital diciéndole que el accidente... Alex Sensation. Gozando, mano. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Muchas gracias por la sintonía. Gracias, gracias, gracias. Saludito para mi hermanito Carlito Blue. Y para Tres Letras en sintonía. En sintonía. Carlito Blue y Tres Letras. Ok. ¿Quién más está por aquí, Sensation? Estoy de cumpleaños hoy. Happy birthday. La gente que está de cumpleaños hoy, 12 de octubre, felicidades. Saludito para mi hermanito Ed Holguín en sintonía desde Grecia. Está por allá de vacaciones con la wifi. Para Ana Rivera, fiel oyente mía. Gracias, Anita. ¿Quién más está por aquí, Sensation? La mezcla de salsa y merengue estuvo mortal. Gracias. Un saludo para Kathy la Poderosa y toda la gente que hace Uber conmigo. Uber, Uber Eats, Lyft. ¿Quién más? Grubhub, Instacart, DoorDash, Amazon, FedEx, UPS, US Postal Service, DHL. ¿Quién más? Ponme todos los saluditos ahí, la gente que está conmigo. Los car service privado, los taxis amarillos, azules, rojos, blancos, verdes, de todos los colores. Sensation, quiero una mezclita de vallenato y bachata. Ok, vallenato y bachata clásica. Esto es una mezclita para beber. Pero como está muy temprano, no se puede beber. Para ir motivándote para el fin de semana. Ok, vallenato y bachata clásica. Nunca niegues que te amo, Los Inquietos. Mírame de frente y dime, ¿qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día se ha congelado porque no te tengo. Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón. Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña en el silencio de mi habitación. Imagínate que paso de la risa al llanto y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto. Imagina que preferiría la soledad aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar. Dime que la lluvia ha caído por error y que ya no hay tiempo para poderme explicar. Que no sientes frío aunque yo te veo temblar. Voy a hacerme loco porque te espero tu amor. Dime que me quieres y que pronto volverás. Que aunque no sea cierto también fingiré esperar. Mánchame la vida con un juramento en vano. ¿Qué me pides que haga mientras me sueltas las manos? Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida. Y esta brisa tan fría que congela mis manos. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que lo intente, su recuerdo siempre habitan en mi mente? Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Alex Sensation. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida.

hace por la madrugada? La que a mí me quita el frío, ¿qué hace por la madrugada? ¿Dónde estará? ¿A dónde estará? ¡Dura!

Esa mezclita ya sabe cómo se llama, ¿no? Se llama Hoy se bebe mezcla. Da sed y no de agua. Para mi amigo Jaime, allá en Nueva York. Gracias, Jaime, un abrazo. Samuel Lebrón en sintonía de Fajardo, sigue bailando conmigo. Alex, dame una copia de esa mezcla de bachata y vallenato, por favor. Claro que yes, tírame por Instagram. Bueno, ya saben, mañana vamos para Greenville, South Carolina, mi gente del Carolina del Sur. Vamos para allá mañana, vamos para Ibiza, se llama el lugar. Ibiza Nightclub mañana en South Carolina. Voy para allá. Y el sábado vamos para Atlanta, ATL. Mi gente de Atlanta, mi gente de Georgia, nos vemos el sábado en Johnny's Porch Bar and Grill. Ya sabes, viernes South Carolina y el sábado Atlanta. Próxima semana, el jueves, el próximo jueves estoy en los premios Cristo Rey en Cali, Colombia. Next Thursday, el próximo jueves clásico, voy a estar en vivo desde Cali. Y el viernes, bien, 20, el próximo viernes 20 de octubre, por primera vez voy para Indianápolis. Mi gente de Indianápolis, nos vemos allá el próximo viernes 20 de octubre en Stereo Nightclub. Voy para allá a gozar por primera vez. Ya sabe que me tienen que sacar a turistear para yo conocer. Es la primera vez que voy para allá, so I need to. Deme una vueltita por ahí, el downtown, donde quedan las cosas buenas, los restaurantes bacanos. Dale, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, Alex. Hi, baby. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Bien, mami. Mi nombre es Lian. Estoy llamando de Homestead. Mi gente de Homestead. Gracias por estar conmigo, mi amor. Cuéntamelo todo hasta lo de noche. How are you? I'm doing good. I want to send out a special shout out to all my mamacitas and papacitos that are working hard every day. ¿Dónde están trabajando? Where are they working? I work, I'm an office assistant. But today is my day off. Y estoy, ya tú sabes, arriba para abajo todo el día. ¿Pero estás haciendo burrito en errands o estás corriendo lo con Tegris hoy? Errands, ya tú sabes, oh. I gotta take advantage. Pero yeah, ya estamos en el end of the weekend, we're, the weekend's almost there. Ya casi, baby, we're right there. Ahí mismito estamos. Mira, gracias por ese mix, Alex. Gracias por everything that you do, man. That's awesome. Always, baby. Aquí me tienes a la orden siempre para servirte, mi amor. Siempre para servirte. Siempre. Mira, I can smell the weekend. Thank you. Se te quiere mucho de Puerto Rico. Igualmente, mi amor. Can you smell the weekend? Hold up. I can smell the weekend. Yep, I can smell it. Yes. Ay, ay, gracias por estar conmigo, mi amor. Quédate en línea, no te me vayas para cualquier información. Un besito para ti, mami. Gracias por estar conmigo. Un abrazo. No te vayas, pónmela ahí en hold. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. Hola, buenas tardes. Alex, ¿cómo estás? Ay, baby, ¿tu nombre? Mi nombre es Jackie, desde Kissimmee, Florida. ¡Jackie! ¿Cómo está mi gente de Kissimmee? Con mucha agua, pero gozando aquí contigo, papi. Aquí estoy, mi amor. Cuéntamelo todo hasta lo de anoche. ¿Quién quiere saludar, baby? Un saludo muy grande a Jennifer García desde aquí en Kissimmee también. Para mis hermanos en New York y New Jersey. Para mi primo Francisco en New York. Y toda mi familia para Brenda aquí en Kissimmee. Y un besote para ti, papi. Toma, baby. ¡Qué rico! ¡Oh, my God! Lo sentí ahí, lo sentí. Quédate en línea para cualquier información, mami. Gracias por estar conmigo desde Kissimmee. Saludito para el 4x4 y la wifi. Me está preguntando que cuando yo estoy mezclando bachata, ¿por qué digo 1, 2, 3? Chico, tú no sabes que estoy bailando bachata. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Ese es el baile de la bachata, para que aprenda a bailar bachata 4x4, ¿ok? No me haga quedar mal en la discoteca. 1, 2, 3, para arriba. 1, 2, 3, para atrás. 1, 2, 3, pam. Es fácil, papi. Es fácil. All right. Prepárame las líneas telefónicas. En breve voy al aire contigo. Viene la ñapa, viene el postre, viene el happy ending. Y voy a anunciar el ganador de Instagram en breve también. Mete mano, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. ¡Suéltala! El nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Pues también de aquí Alex Sensation con una recomendación. Si estás buscando un Honda, llama a mi amiga Cari Pérez, la rubia de South Motors Honda. Dealer nuevo, nuevecito y mucho inventario. Ah, y los mejores precios en Hondas nuevos y autos usados. Oye, rubia, dale a mi gente un precio sensacional. Claro que sí, Alex. Todos tus oyentes van a recibir el precio especial de Alex Sensation. ¿Escucharon bien a la rubia? Civics 2024, solo $73 al mes. El nuevo HR-V 2024, solo $98 al mes. El todo nuevo y rediseñado Accord 2024, solo $88 al mes. Compre modelos Honda Selectos con cero de entrada, cero pagos por 4 meses o financiamiento al 0.9% de interés. Además, compramos tu trade sin importar cuánto debe. Ponte en la onda con South Motors Honda. Ah, y muy importante, dile que Alex Sensation te lo recomendó. South Motors Honda. Para detalles, llama al 1-800-701-1859. Ah, todavía sigo fresh. Chicas, ¿saben mi secreto para oler bien toda la noche hasta en fiestas familiares? El desodorante Secret Dry Spray. Hoy voy al cumpleaños de Titi con mi nuevo novio y aunque estoy nerviosa, sé que estaré fresh durante toda la fiesta bailando y comiendo los deliciosos pastelitos que hace mami. Secret Dry Spray dura toda la noche y realmente ayuda a eliminar el olor en vez de solo taparlo. Ah, y no contiene aluminio. Un éxito. Secret funciona. Royal Life Spa te ofrece el servicio de masajes terapéuticos con equipos de la más alta calidad, prestando servicio a domicilio en los condados Palm Beach, Broward y Miami-Dade los 7 días de la semana. Haz tu cita al 954-225-1230. Royal Life Spa. ¿Te gustan las playas de arena blanca o las aventuras en la montaña? En Chago Tour tenemos el viaje perfecto para ti. No importa si eres una pareja en busca de romance o una familia que desea crear recuerdos inolvidables. Llama al 876-320-6269 o búscalos en Instagram, Chago Tour Jamaica. Rob Lambden's University Dodge, el concesionario número uno de la Florida en volumen de camionetas Ram. Durante los días Ram Power recibe hasta 25% de descuento MSRP o bajo APR en la nueva selección Ram 1500 entre Griffin y Sterling en la University Drive en Davie. UniversityDodge.com. Ir a la universidad te cambia la vida. Y Florida National University ha cambiado miles de vidas desde hace más de 40 años. Tienen programas de excelencia en áreas como enfermería, electrocardiograma y medical coding and billing. También hay flebotomía y más. Las clases inician el 23 de octubre. Todo con horarios flexibles y ayuda financiera para los que califiquen. El futuro luce mejor en Florida National University. Marca el 305-231-3326. Tienen programas de excelencia en áreas como enfermería, electrocardiograma y medical coding and billing. También hay flebotomía y más. 305-231-3326 o ve a fnu.edu y menciona este anuncio. Marca el 305-231-3326, 305-231-3326 o ve a fnu.edu. No esperes más. Las clases inician el 23 de octubre. Compra en WSS hoy, donde las mejores ofertas vienen en pares, solo por tiempo limitado. Mezcle y combine 2 pares de zapatos de estilos selectos de las mejores marcas para hombres, mujeres y niños, empezando a $79.99. Zapatos, ropas, accesorios y más. WSS tiene todo lo que necesitas. Nuevos estilos llegan cada semana. Apresúrate a WSS, donde puedes mezclar y combinar 2 pares de zapatos, empezando a $79.99. WSS, la mejor zapatería. Compra en tienda o en línea en shopwss.com. Ofreciéndote los sabores y los ahorros que te encantan por más de 60 años. Carne de res para churrasco, USDA Choice, $7.99 la libra. Arroz de grano largo canilla, 20 libras, $8.99. Válido hasta el 17 de octubre en Sedanos. Es el mes de la camioneta y con una Chevy Silverado, ir cuesta arriba no será una batalla. Con una Chevy Silverado puedes enfrentar montañas o también moverlas. Porque con su impresionante capacidad de remolque, su pantalla táctil de 13.4 pulgadas en diagonal disponible y una variedad de poderosos motores para elegir, encontrarás una Chevy Silverado con la capacidad, el desempeño y el estilo que necesitas para enfrentar las montañas en tu camino. Obtén 0% de financiamiento además de 90 días sin pagos mensuales en todas las Silverado 1500 2023 más un bono de $1,000 en modelos RST. Find new roads en tu concesionario Chevy. Disponible en modelos RST. Los cargos financieros se acumulan a partir partir de la fecha de financiamiento. Sin pagos mensuales por 90 días 0% APR por 36 meses. Pagos mensuales de 27.78 por cada mil financiados. Ejemplo de enganche 15.4%. Debes financiar con GM Financial. Si es aplicable, puede requerir pago de enganche al firmar. Algunos clientes podrían no calificar. Financiamiento APR y bono en efectivo no disponibles con arrendamiento y algunas otras ofertas. Debes obtenerlo en entregar por menor antes del 10/16/23. Aviso, si usted ha tenido un accidente, su estado inmigratorio no impide que usted reclame. Este es Mario Serrata, su abogado de accidente. Llámeme hoy para una consulta gratis. 305-612-3333. 305-612-3333. En Bank of America les preguntamos a los empleados qué es lo que más quisieran. Trabajar donde todos seamos bienvenidos. Tener beneficios que cuiden bien a mi familia. Crecer profesionalmente. Escuchamos, cumplimos y más. Por eso nos enorgullece ser el mejor lugar de trabajo según Just Capital. Bank of America. ¿Qué quieres lograr? Just Capital utilizó su clasificación anual que observa el rendimiento en 5 cuestiones evaluadas relacionadas con los trabajadores. Bank of America NA, miembro de FDIC. Igualdad de oportunidades de crédito. Target. Más que mi trabajo, es una vocación. Lo que hago en mercadotecnia tiene un impacto en mi comunidad. En Target nos asociamos con marcas latinas para traerte productos auténticos que puedes comprar en nuestras tiendas y en línea todo el año. Visita target.com/másque o haz clic en el aviso para comprar. Y conocer a algunos miembros de nuestro equipo, latinos como tú. Construyamos el futuro juntos. Ella es tan suave, tan... Interrumpo mi propia ducha para recordarte que trates tu piel como la reina que es. Con el jabón líquido corporal con hialurónico de Olay. Con el nivel más alto del complejo de vitamina B3 de Olay. Es tan hidratante que te dará una piel visiblemente más suave y llamativa en tan solo 14 días. La gente se pregunta cómo llegó a ser tan suave. Jabón líquido corporal con hialurónico de Olay. Prueba también la loción humectante corporal de Olay. En Dorian's Beauty Supply encontrarás todo lo que necesitas para lucir espectacular. Además, tienen un salón de belleza donde te hacen corte de pelo gratis con cualquier servicio químico. En el antiguo Mall de las Américas. 305-266-0566. 305-266-0566. El nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. La mega mezcla con Alex Sensation. Ok. I'm reloaded. ¿Estamos ready? Ok. Ñapa, ñapa, ñapa, ñapa, ñapa, ñapa. ¿Qué quieren de ñapita? ¿Qué quieren para terminar? Lo que tú quieras. Yes, I like that. Sí, sí, sí, sí. Me gusta eso, me gusta. I like that. Sure, let's do it. Claro que sí. Un poquito de rock en español clásico. Are you ready? Ok, si se la saben, la canta conmigo. Alex Sensation. Let's go. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un botón.